Comienza el Buñuel en el exilio, en el 101.8 de la frecuencia modulada de Zaragoza, Radio Topo. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal esta voz? Hoy es 19 de diciembre. Bienvenidos y bienvenidas. Sí, al programa. Sí, un momento. Yo con mis problemas de... Hola, sí, ahora. Bienvenidos y bienvenidas al programa número 29 del Buñuel en el exilio. U-S-A. Ah, no, tenemos hooligans. Hola. Entre el público, del público de hoy. Tenemos público de Valencia, tenemos público de Extremadura, que han venido a mis cascos no se oyen. Es que si no, peta. A ver, ahora, mucho mejor. Sí, le faltaba que la tocaras tú. Claro. Pues aquí estamos, el Buñuel en el exilio, programa quincenal de Radio Topo en el 101.8. Me acerco al micrófono, si no se me oye. Pues eso es lo de siempre, nos podéis escuchar. El único gobierno legítimo del Centro Social Comunitario, Luis Buñuel. Eso es. Si entráis y hay gente, esos son ocupas. Lo que hay ahora es lo peor, son legítimos. Bueno, hoy tenemos programa gamberro, no tenemos guión, no tenemos hay nada. Hay mucha faena. Perdona, diga, hay una entrevista preparada, ¿vale? Sí, perdone. Y además, ¿quieren? Más preparada que nunca puede ser, porque estoy viendo papeles apuntados sí, con bolígrafo. Sí, recién escribidos. Hemos vuelto al siglo XX y tenemos papel y las cosas escritas con boli. Hombre, tú, acuérdate, tenemos un colega que es profesor de instituto y nos ha dicho que los chavales no saben enviar emails. Pero la juventud está preparadísima. Pero, tío, que... Es que todo lo de antes era mejor. Pero, tío, que es un puto email. Bueno, procede. Que no es un fax. Puede usted continuar. Pues eso. Que rollazo este. A ver, que estamos en diferido los lunes de 7 a 8 de la mañana. Podéis escuchar esta mierda de que estamos de 7 a 8 de la mañana. Y los sábados de 11 a 12 de la mañana. Hoy estamos aquí... ¿Sarrablo? Creo que sí. ¿Sarrablo con...? Mireia también, creo. Sí. Sí, sí. ¿Y Elena los mandos? Hola. ¿Y Barbu? Y Barbu por ahí echando la siesta. En el control de edición. Exacto. Y yo, Pedro, así que empezamos el santoral, que no sé qué santo. Hoy toca Santa Eva. Santa Eva. Felicidades, mamá. Felicidades. Estoy escuchando. ¿Tu madre es Eva? Sí, claro. Pero Eva es una Eva, claro. Claro, o sea, no es... Bueno, a ver. Si lo quieres leer, Mireia... Me acaba de pasar producción. Producción, claro. Muchas gracias desde... Gracias, Barbu. Gracias, Barbu. ¿Puedes leer el santoral, por favor? Bueno, pues... Santa Eva. Fue la esposa de San Adán. Yo no sabía que Adán y Eva eran santos. Hombre, pues claro que sí. ¿Qué van a ser? ¿Y estaban casados, Adán y Eva? En pecado, pero bueno... A ver, claro, esta gente que los casó nadie. Dios. ¿Y que los ha autorizado nadie? Dios. Y los echó del club por hacer lo que no que tenían que hacer. Después ya sabes que... ¿Qué canción tienes que poner, no? Bueno, a ver. Música épica. Que es la primera santa y pecadora, claro, humana que existió. Sí, pero si fueron antes de Jesucristo, se pueden casar. Antes de Jesucristo se casaron. No lo sé yo. Es que... Bueno, a ver, vamos a ver. A ver, Jesucristo no casaba, ¿eh? Claro, muy bien. La religión cristiana. A partir de después, o sea, vino Jesucristo y luego vino la religión cristiana. No, Pedro, la religión cristiana ya existía y luego nació el enviado de Dios. Claro. Ah, vale. Ah, bueno, claro. Desde que el mundo es mundo, desde que Dios creó el mundo, el cristianismo existió, idiota. Existía pero si nace Cristo, es como ser cristianismo si Cristo no existía. Os pongáis así que me picáis aquí los niveles, ¿eh? Pues se llamaría diosismo. A mí la parte de la religión me la suda, pero la historia, que sea como es. Antes había precristianismo, que era judíos. Claro, es que eran judíos y luego se hicieron cristianos cuando nació Jesús. Pero se casaban... ¿Cómo has dicho? Precristianos. Creían en el perineo. ¿A quién no le va a gustar un bautismo? Ahí. Romano paleocristiano del siglo primero. Bueno, sigo. Y vengo a contar. Buenísimo. Un recuerdo porque las dos señoras ya no están y el señor tampoco. ¿En serio? Hace mucho tiempo ya. Oh. Ah, pues, son santos. Un segundo de silencio. Sí. Bueno. He dicho un segundo de silencio, joder, no os calláis ni un segundo. Que os calláis, hostia. Mírala, mírala. Bueno, a ver. Un segundo, un momento, por favor. Coño, un segundo. Que nos vas a enseñar el baptisterio. De momento, está usted servido. Vámonos para el baptisterio. Bueno, perdón, es que no he podido evitarlo. Aparte de esto, hay que decir que esto es mucha coña, pero tiene razón la señora, es un pasote esto, ¿eh? Sí, pero un segundo, es que nos lo está explicando y no lo estamos enterando. Sí, es que nunca me ha quedado. Es bueno que descubrió el baptisterio. Exactamente, di que sí. Esta es la entrada del baptisterio, que estaba todo cubierto de tierra, y mi abuelo iba arando con los mulos. Y se coló con una piedra romana. Se encontró que era un baptisterio para los cristianos romanos del siglo I después de Cristo. ¿A quién no le va a gustar un imperio romano del siglo I? ¿A quién no le va a gustar? Dice un imperio romano. Todo este tiempo lo he dicho mal. Por este existe el baptisterio en el mundo entero. ¡Por este! Hombre, lo hicieron los romanos. Por cierto, me gustaría puntualizar una cosa. En realidad no es un baptisterio, sino que eres un criptopórtico, ¿vale? Sí, correcto. O sea, me gustaría... ¡Guau! Wow. Me gusta, ¿lo veis? En este programa aprendemos y... Sí, y nos reímos. Chorradas y... No, yo acabo de aprender que he dicho todo este tiempo a quién no le va a gustar un baptisterio romano y era un imperio romano lo que dice. Es que lo dice dos veces y una primera vez sí que dice... ¡Ah, vale! Digo, pensé que mi vida de repente era una mentira. O sea, estaba ya preocupada, ¿eh? Yo una vez en el salón de comedia de Zaragoza me compré una pegatina a esta señora y ponía debajo: se ríe en paleocristiano. Dios mío, es buenísimo. Casi me lo tatúo. Bueno, a ver, aquí explicar por lo de siempre, lo de Génesis. Eva fue creada por Dios con una costilla de Adán, porque Lilith dijo que no y todo eso. Primera mujer sobre la tierra, mentira. La primera fue Lilith. Exacto. La madre de toda la humanidad. No grites, que me saturas el micro. Su nombre fue puesto por su marido luego de la caída. O sea, que cuando vivían en el Edén no tenían nombre. Coño, pues a ver, si solamente eran dos, decían tú y evidentemente se referían oye, al otro. Oye, chica. Claro, pero se dedicaron a ponerle nombre, se supone, a ponerle todo nombre a todos los animales. Claro. Tú vas a ser manzana, tú vas a ser serpiente, tú vas a ser cernícalo. Árbol. Árbol rama, que me he cansado. Rama. Y ya está. Y el mundo es así. Y ya está. Tú eres tú, yo soy yo. Y quién es más tonto de los dos. Y quién es Bueno, a ver, vivió en perfección por un tiempo indefinido en el Edén con su marido, que no, ya sabe quién los casó. Dios. Dominado por la creación, dominando la creación, y estaba desnuda sin sentir vergüenza ni lujuria. Wow. Entonces, ¿para qué te casas? Bueno, una es como mierda. Es como irse de festival. Lujuria tenían, que seguro que se pegaban todo el día chiscando allí. Fue engañada por Satanás en su forma de serpiente y como del árbol prohibido y... Sí, bueno, lo de siempre. Y vamos. Se convirtió en Chocapix. Siguiente. Y se la dio a su marido y tal. O sea, a mí me hace mucha gracia porque le da el conocimiento, pero ella es la pecadora. ¿Pero qué sois, imbéciles? Sí. Sí, pero ahora os dejamos con una canción. No, esa no, la primera. Ahí no, va, le no, que está ahí. Ahí está atrás. Está pero atrás. Que tiene que... Ah, ahí. Digo que claro. Tiene que ver esa canción. Y ahora dejamos esta canción para el santoral. Cigarrillos electrónicos mojando mis pulmones hasta ser daltónico. Mi pecho es una playa y la arena son mis dientes, descubriendo cada día enfermedades diferentes. No puedo hacer deporte, la escalera a mí me mata. Acabo maratones para bajarme de mi casa. El Paqui me conoce por comprar siempre fortuna. Arquitectura a mis pulmones, le pago lo que factura. Dios me tiró Ducado rubio, dile adiós a tu elección. Dios me tiró Ducado rubio, la bendición de mi pulmón. Sigo metido en esta mierda de adicción. Ya no fumo cuatro, yo me fumo un paquetón. Antes fumaba porros, ahora ya ni eso. Los porros son marrones, no me van esos excesos. Dios me tiró Ducado rubio, dile adiós a tu elección. Dios me dio Ducado rubio, la bendición de tu pulmón. tiró. Un ducado es rubio, dile adiós. A su elección, Dios me tiró. Un ducado es rubio, la bendición de mi pulmón. Mal oro, fortuna, ¿qué fumaré hoy? Un par de cigarritos para quitarme esta tos. Y encima ducado es rubio, ¿sabes? Que no fuera ducado negro. Bueno, y procedemos con el tiempo en Zaragoza. Bueno, pues el tiempo en Zaragoza. Hoy, si no os habéis dado cuenta, ha estado lloviendo un rato. Fin del tipo. No. Ha llovido como por la mañana, ¿no? Yo pensaba que nevaba, tío. Si quieren saber el tiempo en Zaragoza, saquen la cabeza por la ventana y mírenlo. Eso es. Tenemos alerta María por viento. El tiempo con música épica también, que vengo arriba. Bueno, Zaragoza, la tela. Por ejemplo. La localidad vivirá una jornada caracterizada por multitud de variaciones. Pues me comes. Un ambiente de intervalos nubosos con lluvia escasa dominará las primeras horas del día. Estoy leyendo el tiempo del pasado. Mientras... Yo leo el de hoy. Abre la aplicación del tiempo. Sí. Lo que pasa es que estoy leyendo lo del jueves. Y el jueves es hoy, pero ya es por la tarde. Ha llovido. Eso es, ha llovido. ¿Y mañana? Mañana no. Mañana Navidad. Tiempo de mañana, sí, eso es, aquí está. Mañana se espera un día con pocas nubes. Las temperaturas máximas registrarán un descenso evidente en Zaragoza que las dejará en 12 grados. Mientras que la mínima se mantendrá en los 7. Bueno, podría ser peor, ¿eh? En peores nos hemos visto. Sí, es verdad, muy bueno. Wow. Por otra parte, el viento de dirección noroeste será característico de toda la jornada. El fin de semana, pues tendremos cielos poco nubosos los dos días. Y al final de este final de semana comenzará con unas temperaturas máximas de 13 grados y unas mínimas de 7, que es exactamente lo mismo que mañana. Tiempo estable. ¿Qué tiempo va a hacer el domingo que tengo mercadillo? Pues máximas de 13 grados, mínimas de 7. Bueno, pues soleado o nublado. Claro, eso es importante. Eso es importante. Cielos para mí. Poco nubosos los dos. Pues ya está, ya lo saben. Domingo al gancho y a petarlo. Domingo bermú. La semana pasada parecía las fiestas del pueblo. Y poco más, sí. Pues el viento en Zaragoza soplará de forma de suaves brisas del oeste. Bueno, lo de vale, va a hacer viento. Ok. Hace viento y frío. Gracias, Pedro. Y ahora, de nada por la información. Capitán Obvio. Y ahora procedemos. Hola, Marshall. Hola, hola. Tenemos un invitado. Ah, porque se siente, si quiere. Que salgan las hormigas. Y hoy les vamos a leer el tiempo en Ayueva. Ahí va, que la música épica iba aquí. Claro. Ya decía yo que lo he metido donde no era. Bueno, pues. Ahora, ¿cómo lo voy a traer? Bueno, pues control shift T. Bueno, a ver, tengo aquí abierta música navideña. No, pero eso pierde gracia. Vale, perdón. Ser música épica para... Por ahí, música épica metalera, a tope. Épica metalera. No, metalera no, épica como la que estás poniendo, porque no me gusta el metal. Vale, la de siempre, la primera que sale en YouTube. No vamos a variar. Estamos en el aire, sí. Aunque no lo parezca, esto es un programa. Estamos en la radio, estamos en directo. Sin trampa ni cartón. ¿Hay efectos de sonido por aquí detrás? Dame volumen. Hemos pillado una parte un poco baja, es que esto sí, es una mezcla de dos horas, bien. Entonces hay todo tipo de momentos. Claro, no puede ser todo el rato subidón, si no nos da el brinco. Bueno, sí. A ver, va. Ayueva es un municipio de España perteneciente a la comarca del Jiloca, parte de la antigua Comunidad de Aroca, al noreste de la provincia de Teruel, Comunidad Autónoma de Aragón, a 94 kilómetros de Teruel. Tiene un área de 18,65 kilómetros cuadrados, con una población de 21 habitantes y una densidad de 1,12 habitantes por kilómetro cuadrado. Su código postal es el 444.992. Para quien quiera enviar cartas al ayuntamiento. Pero, bueno, el 44.492. El sol no se ponía en nuestro imperio. Ah, no. En el casco urbano destaca la iglesia parroquial dedicada a la Asunción del siglo XVIII y que acoge en su interior unos bellos retablos barrocos de los siglos XVII y XVIII. En las proximidades de la población se encuentra el nacimiento del río Aguas Vivas. El ayuntamiento viejo y casa aledaña debió ser un edificio noble construido en sillería. Se ven restos de un alero y tiene un curioso dintel con marcas de cantería de antiguos masones. Parece el maldito poema del miocid. Sí. O sea, esto es épico. Yo tengo dos preguntas. Un segundo que no he terminado y luego las preguntas. Perdona por la interrupción. Claro. De aquellas marcas se distinguen una escuadra, un compás y un cincel. Además de una fecha poco reconocible marcada en su parte central. Vale. Siguiente pregunta. Mi pregunta es, llevamos ya un tiempo hablando de los pueblos y tal. ¿Por qué todos son de la comarca del Giloca? No, ¿por qué todos estaban bajo el mando de Daroca? ¿Qué coño pasaba en Daroca? Bueno, pues, ese listo lo hemos cogido bien. Que sí, joder, que sí. Yo estaba en Daroca y tampoco me ha parecido que fuera un pueblo... Pues no, pues te estás equivocando, porque en Daroca había castillo, había cárcel, hay un montón de cosas. Sí, coño, pero en Valderrobles también había castillo, estaba el comendador y Valderrobles se gobernaba el mismo, dejaba a los demás tranquilos. Bueno, pues porque en Valderrobles ya llegaremos a los pueblos de Valderrobles. Que solo estaban... Allá por el año 2038 llegaremos. Llegaremos. Bueno, y ahora les vamos a leer el tiempo en Ayueva. Hoy jueves 19, de 6 a 12 de la tarde, hay una probabilidad de precipitación del 0%, con temperaturas mínimas de 1 grado y máximas de 12. O sea que no es paraguas, por si acaso. Y un viento dirección noroeste de unos 20 kilómetros por hora. El viernes tendremos cero probabilidad de precipitación en todo el día, con mínimas de 1 grado y máximas de 5. Se mantendrá la componente del viento. ¿Esto en qué pueblo era? En Ayueva. A llueva, no llueve. Oh, wow. El sábado 21 se mantendrá cielos soleados con un 0% de probabilidad de precipitación, subiendo las mínimas a 2 grados y las máximas a 8 grados. En la parte de la tarde bajará el viento a una componente noroeste de 15 kilómetros por hora. Si bien el domingo se mantiene entre 1 y 9 grados, cambiará la componente del viento a dirección oeste de entre unos 15 y 20 kilómetros por hora. Y prepárense para el lunes, porque el lunes con una probabilidad del 80% de que nieve, con una cota a 1.300, pero un tiempo mejor de entre 2 y 5 grados. 80% de probabilidad de nieve. Joder, qué frío, qué asco. Bueno, pero como no vamos a ir a llueva, nos da igual. Es viéndolo así. Un respeto. No, hombre, y después de esto, menos. No, bueno, a ver, a llueva, yo os digo que a mí me gustaría mucho ir a ver las marcas masónicas de a llueva, porque ya sabéis que yo siempre he sido mucho de los masones. Bueno. Ya está. ¿Y sabes qué hay ahí? Pues una casa consistorial, el ayuntamiento viejo y un alero. Un alero, dos pivots y un base. Sí, ese. Bueno, y un bar, probablemente. Un casino. Con 21 habitantes, un segundo que lo busco. Bar a llueva, porque a lo mejor no hay, ¿eh? Abre las reseñas. Vamos a abrir las reseñas del bar. Tiene que haber. Así, la gente lo lleva. El típico casino que es casino, ayuntamiento, tienda, teleclub. Todo. ¿Hay teleclub? A ver, un segundo. Si hay teleclub, igual nos lo planteamos. Sí. El mesón de Ayueva, en la calle Pintor Aguayo número 2, en Ayueva. Muy visítenlo, bien, visítenlo, está súper bien. ¿Qué cuántas notas tienen en la reseña? Pocas. Ahí mira, en Ayueva hay 18 habitantes, un bar y una peña zaragocista. Toma ya. Pues oye, pues... Bueno, por lo menos no es barcelonista o madridista. Pues aquí en la foto salen mucho más de 18, ¿eh? Serán fiestas. Ah, sí. Ah, no, que es que son la peña zaragocista. Bueno, pues nada, pues podemos continuar, podemos poner una canción y continuamos con la entrevista. Una canción preciosa. Música, maestro. Terremoto en Murcia. Terremoto en Murcia. Terremoto en Murcia. Terremoto en Murcia. Terremoto en Murcia. Terremoto en Murcia. Terremoto en Murcia. Terremoto en Murcia. Terremoto en Murcia. Polaris, Terremoto en Murcia, no, no pares esta noche, no. Más réplicas, por favor. Y destroza esta tierra gris. Y mata a esta gente. Terremoto en Murcia, no, no pares esta noche, no. Más réplicas, por favor. Y destroza esta tierra gris. Y mata a esta gente. Terremoto en Murcia. Terremoto en Murcia. Terremoto en Murcia. Terremoto en Murcia. Terremoto en Murcia. Terremoto en Murcia. Terremoto en Murcia. Terremoto en Murcia. Terremoto en Murcia. Terremoto en Murcia, no, no pares esta noche, no. Más réplicas, por favor. Y destroza esa tierra gris. Y mata a esa gente. Terremoto en Murcia. Terremoto. Pongo a trabajar y mucho dormir. Muerte al murciano, muerte al murciano. Bueno, y una puta gota de agua. Terremoto en Murcia. Terremoto en Murcia. Terremoto en Murcia. Terremoto en Murcia, no, no pares esta noche, no. Más réplicas, por favor. Y destroza esta tierra gris. Y mata a esta gente. Terremoto en Murcia, no, no pares esta noche, no. Más réplicas, por favor. Y destroza esta tierra gris. Y mata a esta gente. Terremoto en Murcia. Terremoto en Murcia. Terremoto en Murcia. Terremoto en Murcia. Hola. Terremoto en Murcia. Y tras este himno funable. Funable. Y maravilloso, pues están pasando cosas en Torrero, parece ser, esta semana. Hay aquí una persona que nos viene a hablar de ello, ha venido de propio. Hola. Ah, ¿qué tal? ¿Cómo se llama? Yo me llamo Benedicto. Hola, buenas tardes, Benedicto. ¿Nos puedes contar un poco qué es lo que está pasando por Torrero en estos días, por favor? Sí, bueno, pues les voy a contar. Es catalán, bueno, usted de... Tiene este acento como de catalán, ¿eh? De la franja. Qué hijo de puta eres. Así no hablamos, ¿eh? Bueno, actualmente tenemos un problema porque, como todo el mundo sabe, en los Pirineos de Venecia está el parque de atracciones. Bueno, voy a poner ahora mismo normal. Si te me ha preguntado, igual vas a estar... bueno, está el parque de atracciones, que está venido bastante a menos. Y además, pues de miles y miles de metros cuadrados de pinares que se repoblaron se empezaron a poner en torno al año 26 y luego se fue utilizando mano de obra esclava y de presos políticos para seguir repoblando durante el franquismo. Sí, es así. Así es, así es. Bueno, pues cascaron un montón de pinos, pero ¿qué pasa? Los pinos hay que ponerlos en torno a 4 metros, porque si no, pues crecen para arriba y se apiñan. Se apoderan. Claro, y se apoderan. Pues aquí algún espabilado. Se apiñan. Claro, claro, porque son pinos. Si, claro. Yo qué sé, si fueran almendros, se almendrarían. Se hacen almendrado. Anda, he recibido un bizum, mira qué bien. total, que ¿cuál es el problema ahora mismo? Que no hay un plan de conservación. Hay zonas con muchísima densidad, porque los plantaron cada 2 metros, pues porque el avispado de turno, el ingeniero de turno, pues ser ingeniero de puentes y festivos. Bueno, si los plantas muy juntos, puedes decir que han plantado muchos pinos. Claro, en poco rato. Y otras zonas que hay unos claros descomunales y están sin reponer. Entonces, este sería uno de los problemas. Que, bueno, pues eso, que no se está conservando para nada el pinar, que es uno de los pulmones verdes de Zaragoza. Ahora mismo hay una concesión de 97.000 metros cuadrados para el parque de atracciones, el cual hay un tercio sin utilizar directamente. O sea, está abandonado ahí, que está como un yermo, que lo usan ahora mismo medio de escombrera, medio de almacén. ¿Un tercio del parque de atracciones ahora mismo es claro, pinar? De la zona concedida. No, es que no es ni pinar, es un yermo allí. Ah, descampado, vamos. Sí. Luego también hay 19.000 metros cuadrados de parking público, cosa que está bastante bien, de los cuales me parece que hay 900 plazas en el Pinar, como quien dice, y luego unas 140 que sí que, o sea, que pues que están asfaltadas, que bueno, que están con iluminación y por ahí, que están bien, para que no te roben. Tanta gente acude. En su momento, sí. Claro, y luego hay que tener en cuenta que... También hacen eventos y... Claro, hacen eventos. Claro, entonces hay que tener en cuenta que 900 coches parecen muchos, pero no son tantos. Entonces, luego también hay una tubería de 80 milímetros de agua, que el problema que tiene es que, bueno, que va por... Desde Fray Julián Garcés y demás, que tiene poquísima presión. Lo que acarrea problemas en el barrio de Torrero para el tema del agua. Y luego, además, el arbolado interior en sí mismo del parque de atracciones son preciosos, los pinos son muy grandes, pero ¿qué pasa? Que los regaron demasiado. El pino no hay que regarlo, porque si no, las raíces no crecen para abajo, te llega una bola de viento, se te tumba y a tomar por culo el pino, porque no tiene raíces, porque crecen muy alto. Joder, muy informado, ¿eh? Hombre, chavales, que escúchame, que es que yo estas cosas me las preparo. Entonces. Estamos aprendiendo hasta del crecimiento del pino, es una cosa. Que bueno, y entonces, ¿qué pasa con estos pinos? A ver, gracias por la pregunta. El tema aquí es... mucho pino, pero ¿qué pasa con los pinos? El tema es, nuestro querido ayuntamiento quiere hacer una ampliación del parque de atracciones, en el cual quiere meter... Recordemos que hay un tercio sin usar, ¿vale? De la partida concedida. Pues quiere aumentar esa concesión en 40.000 metros cuadrados. ¿Cuántas tagliateras caben ahí, eh? Claro, ese es el tema. Quiere montar un parque acuático en una zona como el Zaragoza. De ¡en Zaragoza! En una zona en la que no hay presión de agua. Que va a estar abierto, ¿qué? ¿Un mes al año? Con mucha suerte. Y además no será en verano. Además de poder tener un sitio pues para abrir más tagliatelas. Y demás. ¿Sabéis? ¿Te jodió el chiste? Sí, un poquito, pero bueno, no pasa nada. Gracias. Lo tienes en el guión y todo. Bro. Sí. ¡Opa! Gracias por invitarme. Luego también, no sé si recordáis estos 19.000 metros cuadrados de parking que os he dicho que eran públicos y gratuitos, pues se privatizan, a tomar por culo. Hombre, no quedaba ninguna duda. Y a pagar y punto. Además, para hacer toda esta ampliación se va a hacer una tala de 2.000 árboles, bien crecidos, de unos 10 metros, unos árboles con porte, bonitos y demás, pues por joderlos, pues porque sí, pues porque claro, hay que hacerle sitio a otros 40.000 metros cuadrados, teniendo en cuenta que no están usando ya 32.000. Pero bueno, tú, pues aparte de los 30.000... 32.000 que no usan, quieren 40.000 más, pues para hacer un parque acuático. Uh-huh. Eso es el doble de lo que hay ahora, ¿no? Es una puta barbaridad, pero bueno. Claro, además tampoco han definido cómo se va a solucionar el tema de la presión de agua, no sé si van a hacer un tubo más gordo o, no pasa nada. O poner más bombas. Bueno, esta gente era más de recibirlas, pero bueno. Pues sin presión, que vaya cayendo ahí. Y luego además van a hacer un... Porque claro, con toda esta ampliación se cargan todos los cortafuegos, las salidas de emergencia y demás, entonces van a tener que hacer otra creación de un vial de emergencia cargándose aún más árboles que están súper bien desarrollados. ¿Por qué? Porque somos el ayuntamiento y podemos hacerlo. Claro. Entonces, a la pregunta que me vas a hacer ahora de qué exigimos desde la plataforma Salvar los Montes de Torrero, de Parque Venecia... Pues me alegra que me hagas esa propuesta de pregunta. ¿Cuál es vuestra propuesta desde la asociación? Claro, pues realmente no es una asociación, es una plataforma. Es la plataforma salvar los pinares de Venecia, vaya. Un segundito, que estaba mirando por si acaso. No voy a ser que meta la pata. Es que llevo poco tiempo en esto. A ver. Salvemos los pinares de Venecia. Sí. Se exige que para empezar que el proyecto sea público, porque ahora mismo el proyecto no es público, lo saben Chueca y algún amigo suyo. Y coincidirá que sea también el de el mismo que ha puesto el Parque Grande, Es muy probable. Es muy probable, pues se exige que el proyecto sea público y sobre todo que se cuente con los vecinos para hacerlo. Es que la gente no escucha a Ayuso, porque Ayuso ya lo dijo, que no se puede gobernar. Libertad. No, aparte, pero dijo que no se puede gobernar y hacer que tus amigos y tu familia se metan en los negocios. Eso lo dijo. Claro, ella. Claro. No escucha a la gente. Luego también exigimos un plan de conservación y mantenimiento del pilar contando con los vecinos. Es decir, en vez de liarte a cortar árboles aquí sin ton ni son, te parece que te lo regalan, porque ya sabemos que más pinos y menos maderos. Eso, pues que queremos un plan de conservación y mantenimiento del pinar. Pues para que esas zonas donde hay claros se saneen, pues, joder, para que se den podas controladas, pues para que todo esto. Estamos totalmente en contra de la privatización que se quiere llevar a cabo de los parkings públicos y demás, pues porque, bueno, si ya hay poco trozo para aparcar, imagínate ahora. Igual privatizan el Pinar, espérate. Claro, ya está. Que se respete la arbolada, pues por aquello de... Pues que los árboles están bien, ¿no? Hombre, y más que nada, que están a tanto dar por culo con el bosque de los zaragozanos y no sé qué, no sé cuántas. Y eso del bosque... Nadie sabe ni dónde está ni qué es. Han plantado dos chopos y han dicho un bosque. Puede que sea al mismo nivel que ese jardín japonés. Sí. Que está sí. como desaparecido, metafórico. Sí. Y... desaparecido, no, es un bueno, campo de... Yo lo llegué a ver, pero daba angustia verlo. Y además, a nivel general, pues exigimos más transparencia desde el gobierno y desde el ayuntamiento, pues con todo ese tipo de temas. Y ahora, yo es que nos... Bueno, os vamos a dejar con un audio de una persona que está mucho más enterada, pero que no ha podido venir por otras causas. Vamos a escucharle. Terremoto en Murcia. Es un asunto que nos concierne a toda la ciudad. O sea que es un tema de ciudad, de Zaragoza entera, no solamente de Torrero. Así que os animamos a participar este sábado a la manifestación que va a salir de la Plaza de las Canteras. Esto tiene diferentes puntos de vista. Uno es la tala de pinos que se va a hacer, que contrariamente a lo que dice el concejal de urbanismo, que no se iba a talar ninguno, que iba a ser poco significativa, pues resulta que sí, que va a ser de unos 2.000 árboles o por ahí, según hemos calculado nosotros. Pero tiene que ver también con el déficit democrático que está demostrando este ayuntamiento al sacar este tema a prisa y corriendo y en 15 días haber aprobado por imposición de PP Vox la modificación inicial del Plan General de Ordenación Urbana de Zaragoza. Es una modificación que se hace a medida de lo que pretenden instalar allí en esa ampliación, que no han dado explicaciones de ningún tipo, nada más que ellos sí que saben el proyecto porque lo han trabajado, pero los demás no tenemos ni idea. Aquí a Torrero no ha subido nadie a explicarnos en qué consistía esto, ni la alcaldesa ni el concejal de urbanismo. Hombre, podían haber subido, habernos dicho, pues esto es así, hay estos problemas, hay estos otros, estos son nuestros objetivos, etcétera, etcétera. Y haber valorado con nosotros a ver qué es lo que había. Pues no lo han hecho. A prisa y corriendo y con alevosía y nocturnidad. Luego tiene que ver esto con el modelo sociedad que nos pretenden implantar. O sea, el ocio como espectáculo y el consumo a donde haga falta y por doquier. Entonces, eso no es así. Es insostenible porque pretenden ampliar el parque de atracciones, pero entre esa ampliación va un parque temático del agua instalado en medio de un monte de secano, totalmente insostenible. Nos están mintiendo también cuando dicen que eso no va a haber emisiones de CO2, cuando es verdad, es posible que dentro del recinto, dentro de lo creíble o no, pues pongamos que no va a haber emisiones, vale, de acuerdo. Pero, sin embargo, al haber un parque temático del agua, eso se supone que va a cuatriplicar o quintuplicar los visitantes que ya hay ahora, que rondan los 325.000 al año. Entonces, imaginaros la cantidad de vehículos que van a pasar por los viales que tendrán que ampliar o por los nuevos que van a hacer. Entonces, eso es ruido y contaminación, CO2, en medio del Pinar. Por lo tanto, nos están mintiendo. Sospechamos de que una cosa lleve a la otra y que debido a esos asfaltos de caminos que van a hacer, sobre todo el del Alfaz que comunica con el de Tiro la Bola, el de Tiro la Bola queda a 500 metros de Puerto Venecia. Sospechamos que pueda venir por ahí también los tiros, de que ellos piensen que en un futuro, cuando esté instalado el parque temático del agua, haya una conexión directa entre Puerto Venecia y el parque de atracciones, lo cual sería ya, vamos, el acabose. Y en esas estamos, o sea, no vamos a dejar de luchar por echar atrás este proyecto, que nos parece infumable. Y luego también hacemos pensar a los ciudadanos en que toda esta historia de construir viales, de nueva captación de agua para subir arriba, que van a consumir mucha más, es de los autobuses públicos que tengan que subir, eso lo vamos a pagar todos y todas las zaragozanas, y eso no es de recibo. Así que os animamos a que vayáis sumándoos a la plataforma, da igual de qué barrio seáis, porque esto es un proyecto de Zaragoza, y sobre todo que vengáis a apoyar la manifestación, la primera que se hace. Ya pensaremos entre todos en cosas que hacer. Bueno, un saludo a todos. Bueno, pues muchísimas gracias, Chema, por estas palabras. Joder, parece que haya estado aquí. Este sábado, día 21, a las 12:00, hora Zulú, en la Plaza de las Canteras, se llevará a cabo una manifestación en contra, bueno, pues de todo esto que os hemos comentado. Y nada, esperamos que acudáis, y eso, pues, os esperamos allí. Coño, a ver, uy. Es que no sé por qué siempre hay nieve cuando hablo yo. Pues porque te pegas mucho al micro. Ya, pero es que luego te dice, mira, ya no se te oye. No, pero es que a veces se queda enganchado. Bueno, no sé. Pasamos a la música. And the Stand High Patrol and the Big Tree. Uy, boh, que está mute aún. Que está en mute. Perdón. Canción sobre árboles. Grandes. Pero parece Twin Peaks, ¿no? Bueno, es reggae, lo siento. Bueno. The trees will not be harmed if the Lorax is armed. Winter, he protect me from the snow. In the summer, he get to me some shadow. In the spring, he give to me some sweet fruits. During the autumn, on the branch of the leaf are gone. The big tree in my garden. There is a big tree. My garden, he was already 100 years old when I'm born. Already 100 years old when I'm born. A tree without roots shall not live, but a tree without branches shall not grow. There is a big tree. A big tree in my garden. In the winter it protect me from the snow. In the summer it get to me some shadow. In the spring it give to me some sweet fruits. During the autumn on the branch of the leaves are gone. Continuamos. Venga, va. Vamos a leer una noticia que, aunque ya... Hay que decir que empezamos la sección de rajar. Sí, empezamos la sección de rajar. Claro, y voy a empezar... No separamos la sección. Voy a empezar con María Santísima, que es Azcón. De hecho, esto no es noticia y hace mucho tiempo que ha pasado, pero hay que repetirlo por si acaso alguien no se ha enterado. A ver. Azcón ejecuta un recorte histórico contra la cooperación internacional de desarrollo. Este informe revela los presupuestos territoriales del gobierno de Aragón. Y se han recortado... Me gusta que lo leas como si fuera un pregón. Exacto. Se hace saber que este drástico descenso afecta directamente a más de 485.000 personas beneficiarias de los proyectos humanitarios y de los derechos humanos. ¿Pero recortes de qué? Impulsados por diversas ONGs. Nada, que los ha cortado el chorro al trabajo social... Bueno, pues la gente que hace las cosas por los demás, así... Por ser buena gente, ha dicho, demasiado dinero tenéis. Bueno, a ver, está cerrando servicios sociales por todos lados, ¿no? Claro, está privatizando el parque. No sé, claro, en plan rollo típicos sitios del barrio donde puedes ir a... De hecho, ahora en estos precisos momentos, creo que se están manifestando en frente de la Biblioteca de Aragón. Uh-huh. Porque la cierran por las tardes ahora, no sé si 4 días... Reducir el horario, ¿no? Bueno, sí, pues claro, quitar dinero de... La cultura, de los sociales... No os preocupéis, porque yo sé dónde va. Y además en la siguiente noticia... Luces, no, luces. No, mejor. Dice Azcón, la tauromaquia huele a España y España huele a toros. Y tú hueles a escroto. Exacto. Cariño. Las corridas de toros vuelven a la televisión autonómica de Aragón tras 10 años sin emitirse. Pues aquí está. Por algo sería. Aquí están las perras. Misterio solucionado. pues ya estaría. Que salgan las hormigas. Por no hablar de lo increíblemente vergonzoso que fue que todo el mundo nos mirara cuando estaba lo de la Dana y Zaragoza propusiera hacer una corrida de toros a favor de la Dana. Sí, la cancelaron. Al final. De alguna manera yo pensaba que no iba a salir, pero sí que se vio. Dije, bien. Vamos a matar animales en beneficio de la gente que lo está pasando mal. Eso lo mismo es. Deja de cobrar lo que estás cobrando y... Yo voy a abrir Twitter y voy a buscar noticias, como esta que acabo de encontrar, que Zaragoza aspira a ser la capital mundial de la garnacha. Pero que, a ver. Bueno, el vino está bien. Me gustan las mujeres, me gusta el vino. Perdón, le recordamos que solamente algo peor que el campo de concentración y es el campo de Borja, de donde viene la garnacha. Tío, aquí, los fundamentalistas del vino, o sea, yo, pues a mí la garnacha me gusta. Bueno, pues muy bien. Y haya gente si que... Si tú nunca bebes vino. Mentira, cochino. Pero yo bebo vino bueno. Es verdad, eso es verdad. Pero el vino de la bodega de tu casa no vale. ¿Por qué? No, pero es verdad que en las cenas Sarrablo trae un vino bueno, no te trae una mierda de borsao. Un garnacha. Claro, sí, sí. No, de verdad, de verdad. Y puedo decirlo con más desprecio aún, ¿eh? Y es que mi conocimiento de vino, bueno, lo pruebo, me gusta, me lo compro, punto. O sea, es que me da igual. Sí, no, pero mira, pues respecto a eso, te miran mogollón de mal en el Mercadona, si te lo abres en el Mercadona para probarlo antes de comprarlo. Hombre, a ver, el corcho está para algo, para abrir y para cerrar. Pues claro. ¿Y vas con la puta piña esa de los cojones o no? Porque mamá mía con las tonterías. ¿Qué pasa? ¿No te acuerdas de lo de la piña? Yo, ¿qué va a hacer con una piña? O sea, a mí me miran y dicen, pero este señor da miedo. No entre. No puc entrar. No puc entrar, está prohibido. No voy a pagar. No pagas el peaje. Efectivamente. Bueno, a ver. Más noticias, yo estoy mirando en Twitter. Tengo algo la noticia de Vox que no la leí porque es que es un bombazo. Es que es tan fácil como meterse en el perfil de Vox y. Sí, no, sí, sí. Pero bueno, hubo una persona en Twitter que me hizo ver esto que es Alberto Alcaline. ¿Sí? Alcaine. Alcaine, gracias. Me gustó más Alcaline. Es con las pilas. Escucha, ver, me encanta porque no lo estoy ni viendo. ¿Verdad? Alberto Duracell. No llevo las gafas. Y dura. Y al lado y dura, tiene dura. Como un emoticono de un perro. Es que me he hecho un lío. Bueno, total, que dice, no sé si estoy viendo un pleno de las Cortes de las Cortes o Aragón Televisión. Y es que en ese pleno se estaba discutiendo el papel de los osos en el Pirineo. Cállese. Y entonces, el diputado de extrema derecha, Juan Vidal, responde así en las Cortes de Aragón al portavoz del PAR, que había señalado que los osos no comen flores. Y lo decía, en plan, a ver, ¿qué hacéis soltando osos sin conocimiento? Que parece que sí, parece que no, pero vive gente en el Pirineo. Y el argumento que tiene él para debatir es que los osos matan porque no están bien educados por sus madres. Bueno, a ver, ese señor, pues entonces, salud mental, exacto. Es el tema del momento. Es expande y dice, este tipo de oso no solo mata para comer, mata porque no tiene educación a través de su madre, porque es un oso impuesto en el Pirineo. Y eso, señor izquierdo, usted lo sabe, le estaba debatiendo. Este tipo de oso mata ovejas y también ataca panales de ovejas. Lo mismo, usar de referencia el oso yogui para exponer en el Congreso, que decir... Me robó los emparedados. Exacto. Y explotaciones de miel. Y al paso de... Seguiremos, termina matando excursionistas que están muy confiados... Por eso yo que sean franceses. son franceses. Que ellos están confiados con este tipo de osos que matan solo para comer. Ustedes están muy equivocados. Not all osos. Yo he visto el vídeo poco... y es que todo lo que os podáis imaginar es real. O sea, lo está diciendo como que se lo cree de verdad. Me estoy un poco preocupada por Vox ahora mismo. Yo qué sé, tío, pues no, ya su argumentario se cae por su propio peso, pues tienen una imaginación, en realidad, pues tiene mérito la cosa. Entre esto que el otro día la Ayuso se quedó como enganchada. Ay, no lo vi. Hubo un fallo en la Matrix. Sí, le dio. Se le cayó el servidor o algo. ¿Y habéis visto la noticia esa? Tenía el ping muy alto. No lo he entendido. Chistes de informáticos. Sí, ping-pong y mierdas esas. Ping-pong. ¿Sabes lo peor de todo? Que no tengo ni idea, pero como me junto con este tanto, a lo que me entiendo. Perdón, este tonto es JP, ¿vale? He dicho este, nadie ha dicho tonto. No he dicho tonto. Ah, yo he entendido este tonto. No, pues con este tanto. Ah, vale. Tonto Pedro. Hombre, Pedro, no es tonto, Pedro. Pedro, te queremos. No te voy a llamar tonto. ¿Cuándo es vuestro aniversario? Pues Pedro Gómez, ¿eh? A ver si vamos a hablar en casa. Se masca la tragedia. ¿Has visto la noticia esta de que han detenido un hombre porque ha asesinado a un hombre y le ha pillado el coche de Google Maps? Hostia, es espectacular, o sea, me parece simplemente espectacular. ¿Pero era el que le pillaron porque andaba como chiquito la calzada? ¿O es otro? No, uno que... ¿Cómo? No, es que no me acuerdo, porque lo digo de memoria. En plan, como que había uno que le pillaron por los andares porque andaba un poco como chiquito. No, y le pillaron en el pueblo, pues como que no había nadie más. Le vieron como en una cámara. A ver, me lo estoy inventando. Igual, no sé. Como que andaba de una manera muy particular que asemejaban a Chiquito de la Calzada. Y de decir que en el pueblo no había más que anduviesen así. Entonces, pecador de la pradera. Era él. No, a este le pillaron metiendo un cadáver en un coche en Google Maps. Ese es buenísimo. Pero tú imagínate, es que, claro, lo leo porque imagínate el momento que estás metiendo el cadáver en el coche y justo pasa el coche de Google Maps. Y dices, o sea, ¡no! Pero es que, ojo, es que lo mejor era que el coche de Google Maps la anterior vez había pasado hacía 15 años por ahí. Lo siento, parece una escena de trailer. Es mala suerte. De trailer para boys. Este señor es gafe. Sí, o sea, eso de Los Soprano... Meten muchos cadáveres en coches, pero es que, claro, no te imaginas que justo pase el Google. En un pueblo solar de 56 habitantes. Es que... No, es que tiene la cosa de Inri. Ese hombre tiene mala suerte. Y aún así... Bueno, creo que voy a matar a mi vecino y lo voy a meter en el coche hoy, que parece que está el día tranquilo. Voy a salir, voy a meter el maletín. ¿Está todo el mundo en la verbena? Con Google Maps. A tomar por culo. Venga, que han puesto columpios. Hostia. No, lo más jodido es que es como... La calle, yo por lo que he visto en la foto, como que no es que digas, es un callejón ahí detrás. Esto, tiene aparcado el coche en la calle principal del pueblo y ahí está con el maletero abierto, cadáver... A cara perro. Cadáver envuelto en sábana, o sea, muy fuerte. Sí, sí, como que un poco... Bueno, no pasa nada por esta calle. A todo esto me gustaría recalcar que mi pueblo tiene 300 habitantes, está lo de la Nacional. Y no matamos gente. Y no matamos gente. Bueno, cuando lo hacemos, lo hacemos con discreción, pero a día de no hay Google Maps por dentro del pueblo. Lo mismo. Hasta el día que mate a alguien yo, claro, y entonces pues, justo para. Claro, nos quedamos un día, nos cargamos a alguien. Al tío Norio no, ¿eh? No, yo no. Bueno, mejor, me alegro. Aquí veo otra noticia que pone. Amazon gastará en sus centros de datos de Aragón más electricidad que toda la región. Que toda la región. Porque, bueno, eso es impresionante. ¿Pero qué región? ¿La nuestra? ¿Aquí? Sí, o sea, es como que... eso yo lo vi, ese dato, como de que todo el gasto de energía de toda la ciudad se va a duplicar porque esos centros de lo que sea, de datos, chupan más luz que, vamos, que... Y agua. Sí, tal cual, tal cual. Tienen un gasto energético que se duplicaría. No sé si está confirmado que van a venir. La verdad es que para la cena de Navidad no han confirmado. Espero que digan si vienen o no. A ver, les mandé el evento de Google Calendar, no me han respondido. Hostia, es que luego es un follón porque, claro, son un montón, se te presentan ahí en casa de la abuela, no hay sillas para todos, claro. No quedan canelones... Hombre, tienes que hacer el doble de todo porque gastan el doble. Claro, porque gastan muchísimo. Ese momento tan horrible, me acaba de abrir una ventana mental de tener que ir a pedir una silla a la vecina y te da una vergüenza que te morías. No, bueno... No, calla. A ver, depende, ¿hay vecinas majas? No sé, a mí me da vergüenza, porque encima era como la del piso de arriba y era como... Uf, no, quita. Mira, que he entrado en un clickbait. ¿Queréis saber de qué viene el nombre del gordo de Navidad? No están en nuestro barrio y no son señoras de verdad, Pedro. No expliques porque no es verdad. ¿Habla de Papá Noel? No sé, me he perdido. Pone, el curioso origen del gordo de la lotería de Navidad. Ah, pensé que decías, pero es calvo, no es gordo. ¿Qué gordo? El gordo. No. El premio se llama el gordo de la Navidad. Ah, es verdad, el premio gordo. Pero Aymar tiene razón, habla del anuncio del calvo de la Navidad, ¿no os acordáis? Está vivo. Le pagaron una mierda, yo leí una vez. Joder, bueno, no sé, claro, es que es... Los derechos es cambiable por laborales. Calvo random, ¿no? Pero, ¿y la ilusión que lleva a todas las casas? Hombre... Bueno, la ilusión a mí no me llevaba nada, yo tenía que pagar la lotería, ¿eh? El audiovisual está muy mal, ¿eh? Perdona, o sea, te pagan en ilusión... Te pagan en ilusión en cocaína y a veces no es suficiente. Lo triste es que es verdad. Sí, sí. Cocaína en Murcia. Pues el origen del gordo... No me lo he leído, ¿eh? A ver qué dice. ¿No era romano esto? La lotería romana. El paleo. Acaba de leer, a ver. Se remonta a finales del siglo XVIII con la por creación... El con la creación del entrañable personaje empleado para promocionar dicho sorteo. ¿Alguna rima con un sorteo? Choteo. Tu padre es feo. ¡Boom! Voy a ir haciendo paradas estratégicas para que vayáis diciendo rimas, ¿vale? Vale, va, va. Este ser mitológico, pequeño y gordo... No es que no añadiría nada más. Ya está, ahí llega la noticia. También era conocido como el fanático de la lotería y pasó a convertirse en el ícono del popular juego ícono. ¿Cómo que ícono? ¿Será icono? Ícono. Aquí tiene tilde. No tiene tilde. Del popular juego de azar. ¿Alguna rima con azar? Bazar. Matar. Esa es la antepasada. Pero ahora mismo estás hablando de aquel señor que iba siempre lleno de pines, que cuando enfocaban las gradas había uno lleno como de, con un pues iba con un paragüicas. La foto que nuestros espectadores no pueden ver. Nosotros mismos parece, podéis haber venido. Parece un cabezudo, parece el forano. Pues si es como un cabezudo, sí, parece el forano, efectivamente. Palpilar, su cuerpo no dejaba mucho espacio a la imaginación, tenía una forma redondeada y estaba enteramente cubierto de bolas y terminaciones del sorteo. Este personaje iba acompañado de una leyenda que rezaba lo siguiente: de alegría. Oh, a ver, preparos la rima. De alegría y de dinero, este enano afortunado, si lo estudias con esmero, te enseñará alborozado, joder, de la fortuna el sendero. Me la metes por el pandero. Por un pompero. Sí, yo estaba un poco ya. Me la agarras con la mano, pero no lo he entendido muy bien. Sí, es que no la última palabra. No sé si era pompero. Estamos poéticos, oye. ¡Guau! Pues un poco largo, ¿no? Para como autopresentación, en su primer número incluyó un divertido soneto que decía lo siguiente: ¡madre mía! Aunque enano nací, no soy enano. Prodigioso en saber de lotería. Que el juego para mí no es un arcano. Y en cábalas que os dé desde este día, de fijo, como puesto con la mano, el terno habéis de ver por vida mía. ¿Qué ha dicho? ¿Qué de qué? Esto me ha recordado una cosa. Una frase muy, muy comercial. Mira, para empezar, que hablando de lemas, eso lo serás tú. Sí, muy bien. Hablando de lemas, dale caña. Que nos presentemos. Para proteger al mundo de la devastación. Esto es un lema, coño. Un poco esta vibra, ¿no? Sí, sí. Para denunciar a los enemigos de la verdad y el amor. Para extender nuestro poder más allá del espacio exterior. Jesse. James. El Team Rocket despega a la velocidad de la luz. Rendíos ahora o preparaos para luchar. ¡Miau! Bien dicho. Y este Pokémon, pues ¿por qué habla? Porque es miau, tío. Claro, es un Pokémon primigenio que no sé qué es. Es largo de responder, o sea. Yo que no tengo ni puta idea de Pokémon. Haber estudiado. Es largo de responder porque el gato se habla y los otros no. A mí me da siempre mucho. Es el único, ¿no? Que habla. Es, por eso lo digo. Realmente. Mewtwo creo que habla, pero sí, que habla en la cabeza. Sí, algo así, ¿no? Como rollo. Escucho voces. Sí. Claro, a lo mejor es como el del Club de la Lucha. Que te dice, como te pongas tonto, me cargo el mundo y tal. Dame 20 pavos, es para autobús. Dame un euro. Dame un euro, primo. Ay, madre mía. A ver, ¿alguna noticia más que tengáis por ahí? Yo estoy buscando. Yo, pero, Pedro, no digas que estás buscando. No digas que estás viendo Twitter, estamos en la puta radio. O sea, a ver, un poco de seriedad. Estás oyendo Twitter que estamos en la radio. Terremoto en Murcia. Lea alguna curiosidad de esas que teníamos por ahí apuntadas. A ver, si hay eventos, igual es un momento también. No sé si hay eventos. Ah, pues sí, mira, tenemos. Para diciembre. Tenemos diversos eventos. Un segundo que saco el móvil que estaba dibujando. Mira, si quieres te leo mientras este lo busca. Los aguacates son una fruta, no una verdura. Se consideran una baya de una sola semilla, lo creas o no. Baya de una sola semilla. Vaya, hombre, vaya. Que no es una fruta, dices. Vale. Es una baya. Es una verdura. Mañana. ¿Qué dices? Bueno, y pasamos a los eventos porque nos quedamos sin tiempo porque son y 53. ¿Y otra vez? Todo el día. Se va mal otro reloj este. Sí. Mañana tenemos en la Asociación de Vecinos Montes de Torrero, de 7:30 a 9:00, proyección de la película Salvador, abre paréntesis, Puigantich, cierra paréntesis. ¿Cómo? Pues una película sobre Salvador Puigantich, el anarquista este de Barcelona. Puigantich. Me cago en Dios, aquí pone Puigantich. Ya, es que se lee así, se lee Puigantich. ¿Y no, y por qué no pone? Porque es así la fonética, ya está. Es que no Puchaina, sabe, ¿no? Un poco Puchaina. Puch. Además, Antique. El sábado día 21, de 12 a 2, en la Plaza de las Canteras, manifestación Salvemos los Pinares de Venecia. Uy, esto no lo sabíamos. Y venga, lee el resto de cosas, que si me parece que solamente hablé yo. Sí, pero que lo estoy abriendo. Ah, pues perdona, toma, aquí. Pues voy a leeros otro dato. ¿Cuál es el? No, vamos a ver con los eventos, vamos en orden. El sábado 21 de diciembre, en la Rebato, tenemos gran karaoke, que estará gracioso, tiene buena pinta. ¿A qué hora es? A las... no lo pone a la hora. Ah, sí, de 6 a 10. Hostia, no está mal. Ah, pues me gusta, o sea, el karaoke, la verdad. Sí, a mí también me gusta. Está guapo la Rebato. Pasado. No sabía yo que había eso, qué interesante. ¿Pero es anti-karaoke o karaoke normal? Gran karaoke. Ah, pues, karaoke. Gran karaoke. Hostia, es que... Baba, de una. ¿Hay bingo también o...? No puede, id y lo comprobaréis. Eso es. El domingo 22 tenemos el 27 aniversario de la proclamación de la República Independiente de Torrero. Oy, oy, oy, oy. Cierto, ¿no? Hay cosas desde el vermú, ¿no? O desde por la mañana. No, no, desde el vermú. De hecho, puedes leer las horas a lo que se le ve. Pues sí, aquí hay muchas cosas. En la Plaza de la Memoria Histórica, a las 12 de la mañana. Donde el CSO Quique Mur. Eso es. Tenemos la presentación del acto con Pablo Girón. La lectura del manifiesto a cargo de Nuria García. La entrega del diploma de embajadoras a la Comisión de la Mujer de la Federación de Barrios. La actuación musical a cargo de Bea Almar, la entrega de diploma de embajadores a Alianza por la Emergencia Climática, una escenografía de Salvemos el Pulmón de la Ciudad, uh-huh, y el cierre musical con el Coro Libertario. Y a las 2, comida popular en la Asociación de Venecia. Apuntarse antes del día 15 y llegáis tarde. Nos apuntéis. Nos apuntéis. Acudir y ya está. Eso es. Id y esperad en la puerta. No la comida. Y por si sobra. Y beberéis. Y rascad la puerta hasta que os abran. Pues muy bien. ¿Algo más? ¿Queréis que aunque tenemos otra manifestación del Parque Nayet? Ah, no, Bermú. Bermú, Anayet, Partacua, Parque Natural, ya. El 22 de diciembre. Domingo. El domingo, ¿no? Sí, sí. A las 12 de la mañana. En el bar Potoka. Pues, hay Bermú en el Potoka también. Sí. Y cuento para los peques en la Plaza Aso. Pues muy bien. Pues muy bien. Y si queréis ver más cosas, pues entráis en la página de Zaragoza, zgz.convoca.la, y veis ahí los eventos, porque sí. Porque podéis, joder. Porque podéis. Porque está bastante guapo, casi no lo conoce nadie. Hombre, por favor. Pues eso. No esperéis a que os lo contemos nosotros mal y rápido. Claro, eso es, efectivamente, porque es como hacemos todo en esta vida, rápido y mal. Exacto. De todas maneras, a mí me gustaría decir que están intentando convertir Zaragoza en Madrid y Barcelona, y yo desde aquí digo que yo misma voy a empezar a sabotearlo todo. Yo me voy de una capital para que no haya turismo y mierdas de esas, y ahora vais a empezar aquí, que esto no va a pasar, que Zaragoza no va a ser Madrid. Que no, que Zaragoza no es un zoo. Muy bien. Ni un Airbnb. Joder, eso es. Y es que ya empezamos. I'm Airbnb. Bueno, es que encima dibuja bien el cabrón, ¿eh? Déjame que estoy pintando. A ver, bueno. que se lo ha dibujado una polla peluda, no es para no, tanto. Hombre, no. Que desde aquí lo estoy viendo, es una polla con dos cojones de rodando. Momento estoy dibujando un huevo. Lo que yo decía. Sí, el huevo del género. Bueno, acabamos el programa. De esta manera tan bella. Hablando de cojones. Cojones peludos. Tendremos un programa de vacaciones, creo, por medio. Sí, bueno, pero ya veremos si estamos. Prepárate. ¿No? Y si no estamos, pues no estaremos. Pues eso es. Y si estamos, pues estaremos. Felices fiestas. Como vosotros estáis con la radio encendida todo el día, pues... Y bueno, por cierto, aún tenemos 10 segundos. Estas campanadas, recordar escucharlas en Radio Topo, porque tenemos un súper espectacular especial de Nochevieja, que podéis enviarnos los audios de Nochevieja al teléfono que está en la web. O al correo de microabierto@radiotopo.org. Y podéis mandarnos vuestros audios de felicitación y los pondremos. Control tamaño. Oh yeah, mejor plan para Nochevieja, probablemente. Yo me gustaría empezar diciendo lo de 2025. ¡Por el culo te la hinco! Y ya estaría. Oh yeah. Nos oyemos en 2025. Nos ve rica. Sell it to me. I don't know why.